Noches, queridos centineleros, sean todos bienvenidos a este capítulo número 95 de esta criatura que hemos dado a llamar el Centinela y que todos ya saben pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. Quien les habla, Walter Díaz, siempre acompañado por mis dos amigos y secuaces, nuestros columnistas Alejandro Soliñac y Carlos Ventura. Les puedo asegurar que hoy tenemos un gran programa, así que prepárense porque van a tener que sacudir la melena. Les puedo asegurar que más de una vez, y a los que no tienen, bueno, no importa, a sentir la música, que es lo más importante. Como ya saben, tenemos nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio, en donde además de poder ver el arte de tapa de los discos que van a sonar hoy y los grupos que van a sonar hoy en el Centinela, van a tener también la oportunidad de formar parte del chat del grupo, simplemente para intercambiar opiniones con el resto de los centineleros que por suerte siempre nos hacen la segunda cada jueves, y para opinar un poco de lo que están escuchando, qué les parecen los grupos y los temas. Siempre con respeto, por supuesto, y con el amor que nos caracteriza a todos por el heavy metal. También tenemos nuestra página de Instagram, en donde, además del arte de tapa de los discos que van a sonar en este programa número 95 de Centinela, aquí por la Box Rock, van a tener siempre a su disposición todas las tapas de todos los discos que hemos pasado en el programa, desde su propio nacimiento allá por mayo del año 2021. Más de 1.400 bandas han sonado ya en el Centinela. Así que bueno, vamos entonces, ya aclarado esto y haber hecho la presentación, a comenzar este episodio número 95 de esta noche con una agrupación canadiense llamada Fear. Seguramente para muchos unos auténticos desconocidos, que se formaron en el año 2014 y están activos al día de hoy. El estilo de la banda es heavy thrash metal y está conformada por Patrick Mulock en voz, Chris Lewis en batería, Lucas Ghost DiMarcio en el bajo y los violeros Tyson Emanuel y Graham Steers. Los oriundos de Mississauga, una ciudad en las afueras de Toronto, en el estado de Ontario, lanzaban el 22 de mayo del año 2015 su álbum debut Insanitarium mediante un sello independiente, y en junio del año 2017 llegaría, también de forma independiente, su primer y único EP hasta ahora, llamado The Curse Life On, en donde incluyen una magnífica versión de Rime of the Ancient Mariner, clásico, clasicazo de Iron Maiden. Insanitarium, aquel debut del año 2015, es una aplanadora que contiene 13 temas de puro power metal y cuenta con muchos músicos invitados, incluido Glenn Grover, Megadeth, Testament y Eidolon, para quien no está muy al tanto, John Street de Soy Wolf, Stan Misek de Hannes Karen y Honeymoon Suite, y John Howard de Trad Signals, solo por nombrar algunos. Fear surgió de las cenizas de los también canadienses Rampage y que tuvieran un moderado éxito en los 90 y principios de los 2000. Comienza el centenario número 95 desde Canadá, tierra de leyendas metaleras como Annihilator, Anvil, Exciter y de los reyes progresivos Rush. Dan el puntapié inicial los Fear con el tema Don't Scream de su disco debut del año 2015, Insanidad. We'll be right back. legendarios Gilgamesh, una reconocida banda que tuvo su auge a finales de los años 70 hasta mediados de los 80, fueron una agrupación orientada hacia el hard rock y el heavy metal. Formados en 1975 en la ciudad de Leerdam, ubicada al oeste de los hoy llamados Países Bajos, con los violeros Henny Van Santen y Jaap Westwell, el baterista Hans Leponder, el bajista John Stam y Frank Van Stig en voz, aparecerían en un split en 1977 llamado Symphosium, junto a otras bandas como Circle, Alpha y Casa, con los temas The Way y All the Day, bajo el sello Epigram. En 1982 volverían a aparecer en otro split, esta vez acompañados por Crossfire, Impact y Frankenstein, a través del sello local Rave On Records. Este mismo sello en 1984 les daría la oportunidad de lanzar el EP Take One, que incluiría cuatro temas, los mismos serían Oppression, Die Break, Revolution y Head Shaker, con una más que aceptable repercusión. Sin embargo, cuando parecía que la carrera de estos muchachos comenzaba a encauzarse, se separarían en 1995 después de 20 largos años, volviendo a reunirse en el año 2009 y están activos hasta el día de hoy. Justamente el pasado 17 de junio y después de más de 13 años, el esperado álbum de Gilgamesh vería la luz bajo el nombre Another Day Break, bajo el sello No Dust Records, un trabajo que suena a hard rock europeo puro, impulsado hacia el 2023 con una grabación destinada a convertirse en un clásico moderno, recomendado para fans de Steel Force, Vandenberg o Julian Hill. En el Centinela traemos a los Gilgamesh con Opresión, temazo que abría aquel fantástico EP de 1984 llamado Take One. You tried to put me on. Where are you? You must be Sleepy Hollow, banda que profesa un potente y aguerrido heavy power metal, provienen desde la ciudad de Hoboken, ubicada en el condado de Hudson, en el estado de Nueva Jersey, y se formaron a mediados de 1989 y siguen al día de hoy activos. Su discografía consta de 3 discos. El primero, que sería su debut, tendría lugar en 1991, lo llamaron Sleepy Hollow a secas, y lo editaron a través de Iron Works. Recién en el año 2012 editaría su segunda obra, titulada Skull Tearing, mediante Pure Steel Records, y el 19 de febrero del año 2016, también por el mismo sello que su antecesor, editaban su tercera obra, Tales of Gods and Monsters. Sleepy Hollow hoy cuenta con solo un miembro original, que es el guitarrista Steve Stech, a quien hoy acompañan Alan Smith en la batería, Saculus Von Doom en el bajo y Chapel Sternrow en voz. Escuchamos el tema Asordos, que incluyeron en aquel disco debut homónimo y en el cual se aprecia una banda enfocada hacia el metal clásico, oscuro y sombrío, y en donde la voz de su cantante original, Bob Mitchell, actualmente en la banda de doom metal The Homes of Asselbander, brilla en todo el disco con un gran parecido al gran David Wine de Metal Church. Basta de palabras, con ustedes desde Nueva Jersey, suenan en el Centinela Sleepy Hollow. Yeah. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Vox Rock, ¿ok? Están avisados y ya saben, la guitarra no se mancha. Estás escuchando Vox Rock. Buenas noches a todos, soy Charlie y abrimos un capítulo más del bloque progresivo, en el cual vamos a ir al lado más complejo e intrincado del estilo. La ciudad alemana de Kaiserslautern, siendo el año 1987, se formaría una banda que iba a ir detrás de las de power metal locales, teniendo como mayor referencia a los Helloween. Su nombre sería Superior. Pero lamentablemente los Superior tuvieron mucha discontinuidad, y el tiempo pasó y solo tuvieron demos esporádicos que los llevaron recién a concretar la grabación de su primer EP en el año 1995. Pero de los Superior del power metal solo quedó un recuerdo. Estos ya en la década del 90, influenciados por el boom de Dream Theater, decidieron ir por el camino de los neoyorquinos, pero dejando ciertos resabios del heavy metal tradicional. Este disco se llamó Behind y sin duda fue a contracorriente de la explosión de bandas de la nueva ola del power metal alemán, e irónicamente el estilo de sus inicios. Este contenía muchas melodías, arreglos y teclados con aire hard, una voz melódica y agresiva según el tema en cuestión. A los arreglos progresivos sumaron una fuerte presencia de teclados sobre las melodías, en donde los sonidos van por caminos que rozan el thrash a otros en sintonía con el hard rock, mostrando las diferentes caras de los Superior. Este lanzamiento alineó en sus filas a Michael Tuckerman en voz, Michael Mueller y Bernd Masmer en guitarras, Parker Reichen en bajo y Jean-Marco Becker en teclados. El disco contó con buenas críticas y tuvo mejores resultados fuera de su país. La banda logró lanzar más material años después, pero hasta sus propios miembros señalan a este trabajo como el más importante de su carrera. Por eso también lo elegimos y ahora suenan los Superior con el tema The Truth and Kings de su primer obra Behind de 1995. We'll be right back. Japón sin dudas es un país amante de la música en todas sus variantes y también vio excelentes bandas en todos los estilos. Dentro del heavy metal, citar alguna como X-Japan o Launes como los abanderados de su escena, dan una idea del gran nivel que tenían. Pero también hay otras que prácticamente son, hasta el día de hoy, casi desconocidas. Este sería el caso de los Fatima Hill, banda de la ciudad de Sapporo. Estos se forman en el año 1992 y quisieron salir de la línea tradicional para agregar más complejidad a su música. En sus raíces estaba el ADN del heavy metal tradicional, sumando arreglos rebuscados, un sonido potente de guitarras, una base contundente que avanza en cada tema con potencia y calidad, progresivo sin dudas. Su vocalista Yuko posee un timbre muy particular para ser una chica. Tiene una potencia inusual y suena con tonos operísticos, con agudos en el más claro estilo heavy metal, y que aprovechando sus recursos nos cuenta sus fantasías y leyendas que al fusionarse con la música dan un resultado explosivo. Fatima Hill, además de la talentosa Yoko Hiroshi en voz, contó en sus filas con Anshu Yamashiro en guitarras, Ayaka Asano en bajo, Kakashi Yamamuchi en batería y Tamikichi Koeda en teclados. Su discografía cuenta con 3 trabajos de estudio, del cual el lanzado 1997 con el nombre de Valhalla nos muestra un interesante trabajo de esta banda, que mereció mucho más reconocimiento, por supuesto. Y nosotros vamos a cerrar el bloque progresivo el día de hoy con los Fatima Hill y el tema Vuelos Fjordton de su disco Valhalla de 1997. soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Voz Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Voz Rock, todo el rock, todo el blues. El momento doom de esta noche nos encuentra con los Crypt Sermon, una banda muy poco conocida, activa desde el año 2013, que tiene origen en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Su estilo me remite a un epic doom metal con claras influencias en los reyes suecos Candlemass. Tienen dos muy buenos discos editados, uno en el año 2015 llamado Out of the Garden, un trabajo que se centra exclusivamente en temas religiosos y con un ritmo medio lento, cadencioso, y The Ruin of Fading Light, su última producción en el año 2019, un tanto más agresivo que su predecesor, sin excederse en la velocidad y con composiciones de alta calidad. Los Crypt Sermons son un muy interesante quinteto que forma con Brock Wilson en voz, Enrique Zagarnaga en batería, Steve Johnson y James Lipsinski en guitarra y Frank Chin en bajo. Suenan en el Centinela con el tremendo Key of Solomon de su segundo disco, The Ruins of Fading Light, los Crypt Sermon. Yeah. Hay un dicho muy metalero que dice: si son suecos, no pueden ser malos. Y los Axel Star no parecen ser la excepción. Esta banda orientada al power metal se formó en Västerås, una de las ciudades más antiguas de Suecia y del norte de Europa, en el año 2001. Están activos al día de hoy y cuentan con Hampus Fass en batería, el dúo de hachas a cargo de Joaquín Johnson y Jens Lauger, y Magnus Winterwill en bajo, teclados y voz. Tienen 7 discos en su haber: Perpetual Twilight, que es su disco debut en el año 2002, y luego llegarían Far From Heaven del año 2003, The Inquisition del 2005, The Final Requiem del 2006, Aftermath del 2011, Where Dreams Are Forgotten del 2014 y End of All Hope, su última obra publicada el 26 de abril del año 2019. En el Centinela tendrán su lugar con el tema Tears of the Sun, incluidos en su quinto álbum Aftermath, un disco que, a diferencia de sus antecesores, la apuesta por los tambores aquí es realmente grande y golpea muy fuerte. Esto por sí solo hace que el álbum suene duro y consistentemente rápido, lleno de energía. Magnus Winterwill, su vocalista, está a la altura de la ocasión, con un registro vocal alto y claro que, combinado con el buen trabajo del resto de la banda, hacen de Axel Star una experiencia auditiva más que agradable. Damas y caballeros, con ustedes en el Centinela suenan los suecos Axel Star. To end, until we all will break the chain. sabemos que esperas ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Hola, soy Carlos Gardelini y te quiero avisar que vamos a seguir con nuestro programa todos los miércoles, lo último que me faltaba por Box Rock, pero ahora con media hora más, a partir de las 21 horas, de 21 a 22:30, todos los miércoles, por Box Rock, lo último que me faltaba. Box Rock, tu radio. Bueno, hacemos un parate en el desarrollo del Centinela solamente para recordar, como hago siempre, a todos nuestros oyentes que a su disposición van a tener siempre el blog Latidos del Metal. Ustedes cliquean ahí en donde dice el nombre del blog, van a aparecer unas manos entrelazadas con diferentes banderas de diferentes países hermanos, incluida la nuestra. Cliquean ahí y van a tener entonces el Centinela número 95 listo para poder escuchar, como así también otros programas del resto de nuestra querida patria y de algunos países hermanos, siempre enfocados y siempre tratando de la mejor manera al heavy metal, este género que nos reúne a todos y que tanto amamos. Así que bueno, es una buena oportunidad, como digo siempre, de poder escuchar buena música solo o entre amigos y siempre tomando alguna bebida refrescante que nunca, nunca puede faltar. Les recuerdo entonces, el blog se llama Latidos del Metal, métanse ahí y disfruten. Así que bueno, seguimos en el Centinela número 95 y seguimos con más heavy metal. Bienvenidos Centinelas, soy Alejandro Soliñac. Comenzamos con el bloque Reinas de Acero, el segmento donde presentamos bandas con integrantes femeninas. La primera banda que presentaremos es Tides of Iron, banda americana formada en 1982 en la ciudad de Tacoma, estado de Washington, la cual cuenta al frente con la vocalista Lorraine Shield. Su primer LP de 1984, Resurrection, demuestra que ella canta con mucha fuerza y entusiasmo, y eso es lo que hace que el disco sea interesante. Podríamos decir que ella escupe desde sus pulmones de acero un infierno llamado metal. Musicalmente, el disco es metal de principio a fin, y se puede apreciar después de casi 40 años de su lanzamiento. Mucho se mezcla aquí en un esfuerzo por crear un registro exclusivamente atmosférico y oculto o místico. Los músicos que integraban la formación que grabara este disco estaba formada por Lorraine Hill en voz, William Pearson en guitarra, Mark Glave en bajo y Jeff Massey en batería. En 1984 lanzan un EP llamado Metal Beast, y en 1986, por constantes presiones en la gira, deciden separarse, para regresar en el año 2012, y activos hasta el día de hoy. En el 2017, editan su segundo LP después de años, llamado precisamente como la banda, Taste of Iron. Del LP Resurrection de 1984, escuchamos el tema The Gate. We'll be right back. La segunda banda que presentaremos en este segmento llamado Reinas de Acero procede de España. Kramp es una fuerza emergente en el underground español, procedentes de Palencia, en Castilla y León, y residentes actualmente en Madrid, son una banda con generosas dosis de lujuria retro y trauma metal. Tras 10 años de existencia y multitud de pequeños lanzamientos, la banda ibérica lanza su primer álbum completo con el título Gods of Death en el año 2020. La banda que registra este disco está compuesta por Mina Walcour en voz líder, Sara Carretero en guitarras, David en la otra guitarra y Lap, bajista que es además violonchelista y hermano de Mina. La banda de Mina combina la sólida simplicidad del metal de la década de 1980 con una individualidad feroz, un desprecio por los problemas actuales del mundo y la felicidad de caminar directamente sobre las cenizas de sus batallas. Se necesitaron 4 años para obtener un nuevo álbum con una portada muy bien diseñada, manteniendo sus raíces de las grandes bandas que los inspiraron. Su apretado heavy metal resuena en tu cabeza para siempre. Para aquellos que nunca escucharon el primer EP del año 2016 llamado Wild Revenge, obtendrán aquí unas canciones de una manera muy perfecta, con una mezcla de sonido profesional. Kramp nos regala un muy buen disco forjado en acero. Ritmos pesados y pegadizos, solos asombrosos y la voz de Mina te deja sin aliento. Nacidos en sangre para difundir el poder del heavy metal, de su primer disco del año 2020, escuchamos el tema Underground Rebellion. Smart in the books and writing it in. From money cold, the last and the love, I'm suffering you. De 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno con el abominable Dr. Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Vox Rock, donde suena todo el rock nacional. En Wuppertal, ciudad alemana perteneciente al Estado Federado de Renania del Norte, Westfalia, y en 1986 comenzarían por un breve periodo de 2 años de vida la historia de los metaleros Tanton. Esta agrupación contaba con Markus Bielerberg en bajo, Thomas Rath en guitarra, Eiko Hortmann en batería y un tal Peter Dixneider en voz. Sí, estamos hablando del hermano largamente eclipsado del gran Udo Dixneider, a quien pudimos escuchar también en la agrupación Vanis. Dalton solo llegó a grabar un solo disco en el año 1988, el cual llamó por nombre Way of Destiny, un muy buen disco con 8 pistas producido por el sello local Megaball Records. Placa que en la mayoría de los aspectos podría verse como una continuación del famoso Russian Roulette, que no sucedió debido al éxodo de Udo de Acep en aquellos tiempos. Way of Destiny cuenta con canciones majestuosas que resaltan el factor de simplicidad y acentúan realmente la memorabilidad de los coros. La voz de Peter Dixneider sigue los lineamientos básicos por lo que la grey metalera lo conoce, es decir, sonar casi igual a su afamado hermano. Sin embargo, eso no es motivo para no disfrutarlo y no disfrutar de este inmenso disco que nos regalaron los Dalton. Escuchamos Sandy, la canción que abre esta auténtica ametralladora de 1000 balas. Escuchamos en el Centinela a los teutones Dalton. Tonight. 1984 será recordado por ser un año más que prolífico para el mundo del heavy metal. Discos como Ride the Lightning, Power Slab, Defenders of the Faith, The Lasting Line, Don't Break the Heart, Fistful of Metal, High to England y Crusader, entre otros, pasaron a la historia y dejaron huella en los corazones de acero. Sin embargo, hubo otras bandas que lucharon durante años por no desaparecer en el olvido, tratando de dejar su nombre grabado a fuego sin la misma suerte que tuvieron aquellos grandes héroes. Justamente en 1984 y en Atenas comenzarían sus días los Rust, quienes darían batalla hasta el año 2012, año en el que se separarían definitivamente. Esta agrupación formaba con George Stratakis en guitarra, Lucas Metaxas en bajo, Jim Mirelias en batería y Makis Makris en voz. Y en 1989 editaron mediante el sello griego Seag Will el imponente Shot Them Higher, una obra fuertemente pirateada ya que su lanzamiento original se habría limitado al país de origen de la banda. El sonido y estilo de Rust es New Wave of British Heavy Metal puro, desde la producción, los riffs angulares, bajos prominentes y medios y un trabajo vocal de tono alto que siguen los ejemplos de agrupaciones como Manila Road, Tiger of Pantan, Angel Witch o incluso los primeros Warlocks. Rust planeó un segundo álbum que ya tenía título, Power Disorder, pero que nunca se completó. Escuchamos a los griegos Rust con One More Time, de su único legado, Shot Them Higher, del año 1989. Que tus sábados estén cargados de rock depende de vos. Escuchá las bandas que hacen latir al rock nacional y a toda Latinoamérica en un solo lugar. Reyes del Under, sábados de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana por Vox Rock Radio. Sé que andan diciendo por ahí. Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas, con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Vox Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Hola, Vox Rock es la radio que vos querés escuchar y yo también. Juan Acosta te dice, escuchemos Vox Rock. ¿Qué tal, centinelas? Soy Charlie y abrimos un capítulo más de Tesoros Subterráneos, donde vamos a ir en búsqueda de esas pequeñas piezas que también son parte de la historia del heavy metal. Estamos en la ciudad de Valparaíso, Chile, en el año 2007, y es ahí mismo donde se empieza a escribir la historia de los Acero Letal. Esta banda, que sigue la tradición de velocidad, intensidad y metalicidad de otras del estilo como Living Dead o Angel Steel, sin dejar de mencionar a Saxon como su gran influencia y tal vez a Demon Leader como los discos que lo marcaron según ellos. Acero Letal en sus líricas nos muestra su pasión y compromiso con el heavy metal al 100% y un claro ejemplo del mismo puede ser un párrafo de una de sus canciones que nos dice: adictos al malvado y agresivo heavy metal, nuestro ataque continúa, aunque algunos no lo quieran, sedientos estamos por la sangre. Nuestros ritmos mitan odio y jamás nos rendiremos, te molesta que seamos los maduros, pero nunca nos hablas a la cara. La discografía de Acero Letal cuenta con varios demos y singles y una reciente compilación de todos ellos realizada en este año 2023. De todos ellos elegimos el demo llamado Por la Gloria del Metal del 2009. Este lanzamiento de manera independiente contó con Jack en voz, guitarras y teclados, Bastian y Velázquez en guitarra, Javier Reyes en bajo y Pablo Pizarro en batería. Y justamente de este trabajo vamos a escuchar el tema Por la Gloria del Metal, de su demo del mismo nombre del año 2009. Guerreros, Acero Letal, en su terreno es nuestro hogar. Hoy Tesoros subterráneos, y ahora después de Chile cruzamos al Océano Pacífico y llegamos a Selangor, ciudad de Malasia. La banda que nos toca tiene apenas 8 años desde su formación y su nombre es Iron Beer. Iron Beer mantienen el concepto del heavy metal de los 80, tanto en sus letras y sonido, nombrando bandas como Judas Priest o Axel Witch y demás referentes de esa década. Al escucharlos, sin dudas que los riffs más filosos y pesados, los solos con este sentimiento de antaño, la letra mostrando sin vueltas que esto es heavy metal, rememora todo lo dicho anteriormente. Tal es así que los Iron Beer etiquetaron a su música como New Wave Ost Malaysian Heavy Metal, demostrando que mantienen el concepto del heavy metal como parte importante de la banda y de su vida. Estos músicos malayos tienen entre sus filas a Ash Raher en voces, Eko Nurdin en guitarra, Ruth Ayrud en bajo y en la batería a Matt Falvey. Y para cerrar este tesoro subterráneos, vamos a salir con los Pájaros de Acero, que nos despiden con el tema Heavy Metal Evil del demo del mismo nombre que salió en el año 2016. Para vos que lo estabas esperando. Para ustedes que lo necesitaban. Bluseros, bluseras. ¿Quién regresa? El bar de los perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio. Haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas. Corta con tanta dulzura. El resto son detalles. Escucha el bar. Domingos, de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Las mejores bandas suenan en Vox Rock. Comenzamos con el thrash y el death metal en el Centinela. El álbum Devastation de los Iron Voltage es la elevación del thrash metal de la vieja escuela. La banda de thrash metal de Bandung, Indonesia, Iron Voltage, lanzó su álbum debut Devastation en diciembre del 2022. Iron Voltage está tratando de aumentar el volumen de thrash metal de la vieja escuela, que recientemente pareció estar tranquilo debido a la rotación de géneros en el reino de la música extrema de Indonesia. La banda está liderada por Eddie Harjanto en voz, Reiga Adi Glatira en guitarras, Chowdi Santiar en guitarras, Eka Nursaman en bajo y Garry Julianto en batería. Se puede decir que actualmente están tratando de llenar el vacío de poder que dejaron otros géneros. El álbum Devastation habla de tiempos oscuros en medio de la Segunda Guerra Mundial. Tanta destrucción y pérdida de vidas. Ese periodo fue una era en la que se despertó el deseo de los líderes mundiales de gobernar ofreciendo peones de esclavos de guerra. Los soldados van a la guerra con delirios de nacionalismo, abandonando la compasión y la humanidad. Matar o morir. La historia de fondo está contenida en la letra envuelta en un formato ficticio y brevemente descripta en el álbum que significa destrucción o devastación. Iron Voltage toma el espacio sónico por sorpresa, con riffs densos y cadena de letras nítidas de voces diseñadas con reverberación. La tapa del disco esconde una historia interesante. Además de sus esfuerzos musicales, varios miembros de Iron Voltage son ilustradores, pero aún así entregaron todas las ilustraciones de este álbum a Velio Giusto, un ilustrador de Italia que también ha trabajado en proyectos con Vulture, Alkalizer y Enforcer. Vamos a escuchar entonces el tema Devastation. Es el turno ahora del death metal. El sur de Alemania, ese es el hogar de Rebel in Flesh. Los músicos provenientes de Jaivet Gunn fundaron la banda en el año 2011 y lanzaron 4 LP desde entonces. El último se tituló A Misery of All Plagues y se publicó en el año 2016. 3 años más tarde, The Hour of the Avenger saldrá del fangoso suelo de Suabia. Es el primer álbum de la banda para War Anthem Records y consta de 10 canciones propias y una muy furiosa versión de Rock Out the Motherhead. El sonido de Rebel in Flesh está muy inspirado en el death metal escandinavo. El nombre de la banda, que se basa en una canción de Entom, muestra claramente dónde están las raíces y también indica qué esperar del quinto álbum de estudio de Rebel in Flesh. Gruñidos profundos y poderosos riffs es lo que Rebel in Flesh domina muy bien. Se manifiesta en canciones más rápidas como Death Blow, siendo una canción de death metal furiosa de principio a fin. Pero lo que está realmente bien hecho con este álbum es el cambio de ritmo. El nuevo álbum de Rebel in Flesh muestra a una banda que tiene hambre. El quinteto de Suabia encontró su propia interpretación del death metal basado en Escandinavia. Y me imagino que con este álbum les ayudará mucho a hacer crecer su base de fans. El tema que escucharemos a continuación es del año 2019, The Hour of the Avenger. Yeah! amigas, amigos, amantes de la música. Soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música. Por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Qué buen momento para escuchar un buen rock and roll. Qué buen momento para escuchar buena música. Bueno, antes de ingresar ya al bloque final de este programa de esta noche de jueves, les quiero recordar a todos que siempre, apenas termina el programa, Alejandro Soliñac, nuestro compañero y amigo, siempre va a estar subiéndolo en su totalidad a nuestra plataforma de iVoox, en nuestra página de Facebook, El Centinela Metal Radio. Si tienen ganas de volver a disfrutar buen heavy metal y ver un poco, aquellos que no han podido estar con nosotros, de qué se trató la cosa aquí en El Centinela de este jueves, es una buena oportunidad, haciendo un clic, de poder escuchar buena música. Así que bueno, siempre, como ya es costumbre y suelo hacer cada jueves, el agradecimiento de corazón a mi amigo Alejandro Soliñac por estar siempre ahí al pie del cañón y a la orden del Centinela. Y no les robo más minutos, basta de palabras y nos vamos directamente al bloque novedades. Nos vamos a lo nuevo que ya se viene en el Centinela, las novedades del metal. Comenzamos este bloque final dedicado a las novedades con un debut absoluto, como es el proyecto Dragons of Cruel, que llevan adelante los músicos John Gleisner en batería y el multiinstrumentista KD, quien se hace cargo de la parte vocal, el bajo, la guitarra, las letras y la orquestación. El 24 de julio pasado, Dragons of Cruel ha lanzado su disco debut titulado Journey to the Black Fortress, con 8 pistas basadas en la película Cruel de 1983, y cuyas temáticas, por supuesto, están basadas en las películas de ciencia ficción y fantasía de los 80. De este nuevo proyecto vamos a escuchar a continuación el corte número 3 del disco. Presten atención y disfruten de Thieves, Bandits, Fighters and Brawlers. Novedades en Vox Rock. We'll be right back. La segunda novedad está reservada para lo nuevo de una agrupación seguramente desconocida para muchos. Los Thrashers Talakaiton, de origen finlandés, han lanzado el pasado 28 de julio su segundo disco, que lleva por nombre Minfection, a través del sello italiano Rockshot Records. Este es el segundo trabajo de estos finlandeses, ya que su álbum debut data del 2019 y se llamó Sisu Castratio 1 y 2, disco doble que sacaron en forma independiente. Su formación hoy cuenta con Jane Raunio en bajo, Jona Huntunen en batería, Pasi Irkanen en guitarra líder y Juho Mantikivi en guitarra rítmica y voz. Escuchamos el tema Reborn de este muy buen disco a puro thrash metal de este cuarteto finlandés. Con ustedes, Talakaiton, suenan en el Centinela número 95. llegamos al final de esta emisión número 95 con la esperadísima vuelta al ruedo de los thrashers americanos Evil Dead, quienes han adelantado el single Bat the Infire este último 28 de julio mediante el sello Steam Hammer, que estará incluido en su nuevo disco aún sin título y que será el sucesor de United States of Anarchy, que viera la luz en el año 2020. Según palabras de su vocalista Phil Flores, el tema lírico del tema aborda la depresión y el suicidio. Con Evil Dead nos retiramos y ponemos punto final a esta emisión número 95 de Centinela. Ha sido un placer compartir y disfrutar estos pocos más de 2 horas en la Box Rock a puro heavy metal, como ya es costumbre. Nos volveremos a cruzar en 7 días cuando el sacerdote del metal revele un nuevo Centinela en el horizonte. Así que ya saben, tengan todos buena vida, aterradores sueños y muy buenas noches. Bye. We'll be right back.